bastante rato el que tenemos en esto, haciendo el rap que nos gusta oír después de aprender de la inmadurez. Esto fue la forma de vida que elegimos, aunque nos muramos sin nada, viviremos con la frente en alto. Este tema es dedicado a nuestro pueblo que sigue su sueño a pesar de las adversidades, a nuestro hermanito Greger asesinado a traición y a todos los que creen que... Camino en un valle de muerte, debo ser fuerte. Siento que me jalan de los brazos almas en forma de serpiente. Mala hierba, se enreda en mi cuello y mi pobre sueño encadenado, viéndome de lejos con ojos pequeños. Sí, es sumamente difícil, pero mi rabia anda con el talento y vacilando juntos son un arma con la que ando embichado ante el mundo, disparando los obstáculos inmundos que devuelvo para el inframundo de donde pertenezco, pero me niego a volver aún, pues me queda demasiado por lograr aquí según un, sin contar de camino por recorrer y ver que aunque sin pierda me vea arrastrando la meta y maldita muerte está en todas partes, me ve de frente, del espejo, en la ventana, el carro, mis sueños presentes. Estoy consciente que tengo una cita con ella pronto, pero mientras pueda iré por lo mío sacando rostro. Monstruos que tratan de obstruir mi camino, ignorando que soy igual a ellos, que tengo instinto asesino. Con cara de niño para poder andar desapercibido, percibo por mi olfato el trato falso, pues lo he aprendido. Yo me declaro alérgico a la hipocresía, a la traición, con premeditación y alevosía. Pedirme perdón no es la vía, porque soy rencoroso y nunca se me olvida jamás la falta cometida. Y perdón por irme del tema, pero la envidia constante, una causa importante de este problema. Ok, viento, voy a paso lento, pero seguro, juro que si llego será imparable el cambio de gobierno. Tengo semilla maldita, aunque no lo quiera, resentido, frío por dentro, quieto por fuera. ¿Tú qué esperas? Me pone más piedra en mi carrera. Ya me sabe mierda todo, yo seré yo hasta que me muera. Cansado de recorrer este camino, pero contando con Dios que siempre ha estado conmigo. Con paso firme voy en busca de mi sueño, manteniendo la humildad que porto desde muy pequeño. Evadiendo obstáculos a veces de gran magnitud, confiando en mi pulso, no me importa lo que piense. La envidia me persigue, ira dentro de mi Biblia, falso mi maldad percibe. Escaleras de anime y qué ironía, ahora que estoy donde quería, quieran ponerme barreras, obstaculizar mi vía. ¿Y quién diría que mientras más prospero más me odia? Muestra sentirle fobia a todos mis triunfos y gloria. Pa'lante voy con par de enemigos en contra, el tiempo que no se detiene y la muerte ronda en mi zona. Reacciona, si caíste levanta, no jodas. Pa' llegar al triunfo se persevera, no se abandona. A pesar que la gente te quiera ver muy vale, he aprendido que solo también se puede lograr, se puede alcanzar la meta que sea trazada, derribando barreras. Nunca renace por nada. Códigos de barrio de antes. Respeta. Que se me quiten de frente, les tengo 20. Me estoy volviendo loco, yo soy música, ya no soy gente. Mi alma y mi cuerpo vuelan. Me río de los que dicen que son nuevas y no me sorprenden ya los viejas escuelas. Estoy enloqueciendo que a mí me subestiman. Cuéntales cómo coño se hacía en el 2003 aquí en el barrio, donde todos estamos prestados y no somos raperos sino muertos que están levantados. Es que mi voz sencillamente ya no tiene cura. Soy como una bestia oscura que se transforma con pita ruda. Soy la tortura para ese rap moribundo que hacen vagabundos que sin rumbo va en el mundo del rap. Tengo la seña para engañar, protestar y matar, punta de lápiz, muñeca, pa. Supuestos criminales en el tipo y no tienen el son, el don que porto yo, ya. Los quiero ver en tarima, como se orina, me se va mierda la historia, hip hop, pues vamos para arriba, sombría. Maldito sea el día en que nací, para malditos que quieren el premio, que sueña tenerme a mí, sí. Y aquí tu guerrera, represent la nueva era, la vieja de tripera, frontera, que tú esperas.